Hola Javier, ¿cómo estás? Te saludo y te acerco a algunos comentarios sobre tu bellísimo trabajo final, en el que retomas una experiencia educativa en la que además te instalás como protagonista. Y creo que está llena de pistas interesantes para pensar, que dan cuenta, más allá del carácter de producción evaluativa, pero bueno, ya viste cómo entendemos la evaluación acá, ¿no? Como una excusa para seguir charlando y pensar, y creo que eso se logra muy bien. En tu caso, pensaba, por ejemplo, en el lugar del lenguaje, ¿no? Porque todo el relato que haces y el análisis que haces, además de la historia, está lleno de cuestiones vinculadas con el lenguaje, ¿no? Desde el lenguaje despectivo de ese profesor que al decir manos de manteca, mantequita y todas las cosas peyorativas que instalan, digamos, ese clima de hostilidad, es el lenguaje el que abre las puertas a esa hostilidad, a esa discriminación. Y cuando vos decís después reprimir los deseos para encajar a lo que ahora puedo llamar un régimen cis-heteropatriarcal. La palabra cis-heteropatriarcal no existía o no se usaba hace algunos años, ¿no es cierto? Y el hecho de que esa terminología exista y se instale en el enunciado, en el mundo del lenguaje vivo, el que se utiliza en las conversaciones cotidianas, habilita una discusión, un pensamiento y la legitimación de puntos de vista contrahegemónicos que no tendrían lugar si el lenguaje no se los hiciera. Por otro lado, por supuesto, cuando vos decís no existen los diferentes, hay diferencias, creo que ahí está el núcleo duro de las discusiones teóricas del diploma, ¿no? Bueno, teóricas hasta cierto punto. El de pensar que las diferencias o la diversidad pueden traducirse en decir aquellos son los diversos o aquellos son los diferentes, es como ir en el sentido contrario de las buenas intenciones que puede haber tenido el término al ser formulado en un inicio, ¿no? Porque entonces uno se convierte en una especie de embajada de la normalidad a la que se le permite el acceso para ser incluidos, tolerados, integrados, etcétera, a las tribus de los diversos, ¿no? Los diversos inmigrantes, los diversos pobres, los diversos trans, en fin. Bueno, me quedo muy agradecido de haberte leído. En algunas cosas me sentí identificado porque mi propia trayectoria en lo profesional, yo soy maestro jardinero y ese es un trabajo ligado más al mundo femenino. Entonces, he tenido también algunas situaciones en las que he tenido que lidiar con esta cosa atípica en cuanto al género, ¿no? Bueno, te agradezco mucho tu trabajo y te mando un saludo.